ese man que anda contigo no es el mosquito que te va a quitar el sueño. Pero ese man que anda contigo no es el mosquito que te va a quitar el sueño. Es mejor que tu novio madure o se pastabille. Es muy cursi todo lo que hace cuando estoy cerca. Se sonríe, me mira de reojo y pa' darme pique. Te consiente, te mima y te abraza y hasta te besa. Se sonríe, me mira de reojo y pa' darme pique. Te consiente, te mima y te abraza y hasta te besa. Y ese tonto cree que te mueres por él y todo el mundo sabe que te mueres por mí. Y ese tonto cree que te mueres por él y todo el mundo sabe que te mueres por mí. Al saber que soy el que te vuelve loca, que te da rabia si me ves andar con otra. Y ese tonto cree que te mueres por él y todo el mundo sabe que te mueres por mí. Y ese tonto cree que te mueres por él. Todo el mundo sabe que te mueres por mí. Javier Fernández, Luis Fabián y Rey, nos vemos en Matamoros. Nena, te desconozco, no te dejaste tu orgullo. Porque yo acepto que uno tenga sus malos ratos, pero no tan malos gustos. Porque yo acepto que uno tenga sus malos ratos, pero no tan malos gustos. Hay algunos que se creen más hombres entre los hombres, pero no saben cómo ganarse a una mujer. Solo cuando el destino le cobra tantos errores, se dan cuenta que perdieron allá calabaza y miel. Solo cuando el destino le cobra tantos errores, se dan cuenta que perdieron allá calabaza y miel. Y ese tonto cree que te mueres por él y todo el mundo sabe que te mueres por mí. Y ese tonto cree que te mueres por él y todo el mundo sabe que te mueres por mí. Hazle saber que soy el que te vuelve loca, que te da rabia si me ves andar con otra. Y ese tonto cree que te mueres por él y todo el mundo sabe que te mueres por mí. Y ese tonto cree que te mueres por él. Todo el mundo sabe que te mueres por mí. Y ese tonto que...